tu paciencia. Preguntan los hombres cuando riñen. Algunos solo te gritan, otros te expulsan de casa. Víctimas de la presión que provoca a diario la inestabilidad, el trabajo, el dinero. Tú conoces tus límites y toda la sociedad espera que sean mayores a los suyos. Las mujeres, las débiles, somos siempre las culpables. Si es honesto, aprécialo. Si se disculpa, perdona. Conoce su corazón y sabrás si es sean inmediatas. No dejes que pase más de un día. No permitas el tormento de la infidelidad o del hastío. Y si te golpea, no convivas bajo su techo. Abandónalo con tu alma rota. Esos hombres no son hombres, sino débiles caminantes en busca de excusas para destruir. Perdona, conoce su corazón y sabrás si es odio, un drama o un drama pasajero. Que las reconozcas millones, sean inmediatas, no dejes que pase más de un día. No permitas el tormento de la infidelidad o del hastío. Y si te bajo su techo, abandónalo con tu alma rota. Esos hombres no son hombres, sino débiles caminantes en busca de excusas para destruir. Si se disculpa, perdona. Conoce su corazón y sabrás si es odio o un drama pasajero. Que las reconciliaciones sean inmediatas. No dejes o des que pase más. No convivas bajo su techo, abandónalo con tu alma rota. Esos hombres no son hombres, sino débiles caminantes en busca de excusas para destruir.